Todos los ríos van hacia el mar, le dijo el agua, van hacia el mar. Le dijo el agua, escúchalo. Jamás le dijo el agua y echó a llorar. Le dijo el agua y tú.